Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi blog. A continuación te daré algunos tips para llevar una alimentación saludable. Primero, desayuna. Nunca olvides ingerir alimentos en la mañana debido a que te darán la energía necesaria para realizar tus actividades. Puedes prepararte un yogur con trozos de fruta fresca y granola. 2. Sustituye lo frito por lo asado. Evita los alimentos fritos o que se cocinen con mucho aceite en su lugar. Ingiere platillos hechos en parrilla, al horno o hervidos. 3. Recuerda la regla calidad, cantidad y frecuencia. No existen alimentos malos, solo debes saber combinarlos a la hora de ingerirlos para que no te comas una bomba de calorías. 4. Plato colorido. Incluye la mayor cantidad de los colores del arco iris en tu alimentación saludable, debido a que los pigmentos son ricos en nutrientes y hacen una comida atractiva para la vista. 5. Come pescado. Incluye salmón, sardina y atún fresco en tus alimentos. Este tipo de productos del mar son altos en nutrientes esenciales como el omega 3, que ayuda a prevenir las enfermedades del corazón. 6. No te olvides de la cena. Por las noches ingiere alimentos ligeros que no alteren tu sueño. 7. Reduce la ingesta de carnes. Trata de no consumirlas 2 o 3 veces a la semana. Puedes sustituirla con legumbres y granos. También disminuye tu consumo de grasas, colesterol y aumenta el de vitaminas, minerales y fibras. 8. Elige las grasas adecuadas. Cambia las opciones de lácteos bajo en grasa y elige opciones saludables para el corazón, tales como las grasas insaturadas, aceite de canola, oliva y maní. 9. Disminuye las calorías. Al reducir 100 calorías en tu ingesta diaria de alimentos, puedes perder hasta 4.5 kilos en un año. Por ejemplo, reemplaza una taza de crema por una de sopa de verduras o consomé. Además, omite el consumo de queso en las hamburguesas, sándwich o ensaladas. 10. Aumenta la fibra. El consumo promedio de alimentos de este tipo es de 20 a 38 gramos por día para hombres y mujeres. Se considera que un alimento es rico en fibra cuando tiene 5 o más gramos de esta por porción. Es una alimentación saludable. Puedes comer 5 frutas o verduras al día. Espero esto haya sido de tu agrado. Gracias.